¿Cómo están? Bienvenidos a En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Tenemos un gran programa preparado para ustedes el día de hoy. Pero antes, Donald Trump cancela el acuerdo DACA y esto ha causado revuelo. El plan DACA, si no lo saben, es este acuerdo donde Estados Unidos apoya a los hijos de inmigrantes para darles un futuro. Pues lo acaba de cancelar y dijo, no es mala onda con los niños, pero también los niños americanos tienen sueños. Con sueños, por supuesto, se refiere a este sueño que tienen recurrente donde Donald Trump muere catastróficamente o deja la presidencia. Enrique Peña Nieto se reunió con el director del Banco Chino y acordaron que pues esto puede ser algo muy benéfico para la moneda nacional y las inversiones exteriores. Todo iba muy bien hasta que a la hora de despedirse, Peña Nieto dijo, pues gracias por venir y me dio mucho gusto por fin poder conocer a Jackie Chan. Así fue. Megan Fox está en nuestro país y dijo que la verdad prefiere leer a ser reconocida como una persona sexy y guapa, a lo que Cristina Pacheco dijo, ya ven, lo tengo diciendo años y nunca nadie me ha hecho caso, nadie. Y por último, pues está todo el mundo en la alerta, especialmente este lado, ¿no?, del globo, porque vienen los huracanes Irma, el huracán Carla, el huracán José. Y yo digo que les deberían de poner nombres de villanos a los huracanes para que realmente los relacionemos con gente mala, ¿no? No sé, por ejemplo, el huracán Escobar, ¿no?, que viene con un poco de brisna blanca, con nieve. O no sé, el huracán Duarte, que arrasó con todo el puerto de Veracruz. Estaría bien, ahí viene el caso, ¿no? O el huracán Maciel, que revolcó a no sé cuántos niños ahí en las lomas. ¡Ay, qué mal que estás volando! En fin, yo fui al Cumbres. Ya luego les cuento la historia. En fin. Oigan, debido a algunos programas que hemos hecho, como el de Lalo Manzano, donde hay algunas imitaciones en el contenido, me han preguntado en los comentarios que qué onda, que cómo se hace para imitar, que si existe alguna especialidad o que si hay cursos o se toman clases. Entonces, para poderles contestar bien a la gente que nos sigue, al público de La Luna, me di a la tarea de ir hasta Los Ángeles para buscar a una persona que para mí es especialista en el tema. Y le hice la pregunta, ¿qué se necesita para poder imitar bien? Vamos a verlo. Señores, me han preguntado mucho en La Luna sobre las voces, las imitaciones, que cómo se hace, que si hay una técnica, hay alguna forma de aprender a hacer imitaciones. Entonces, me di a la tarea de venir a buscar a una eminencia en el tema y pues a ver qué nos dice. Yo creo que ella nos puede ilustrar mucho más. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, ¿cómo es? O sea, hay que tener como estudios, hay que prepararse, hay que tener una técnica. ¿Se necesita algo para poder imitar bien? La verdad, no sé. Ok. Creo que no. No, creo que se nace. Ok. Sí. Gracias. De nada, bueno, gracias. Vámonos. No, espérate. Oye. Angélica, muchas gracias por compartir con nosotros tu secreto. Gracias a ti. Vamos a ver si... Al fin estamos como en Hollywood, entonces vamos a ver cómo a quién más encontramos. Exacto. A ver si alguien sí nos dice. Exacto. Gracias, no, pero Angélica. Es que sí es un gran secreto. Bueno, no secreto. Sino... No, es como... Sí, es... Es que, a ver, explícalo. No tiene tú. Nombre. Sí, no, es una habilidad. Es una habilidad. ¿Es una habilidad? Sí, es una habilidad con la que se nace. ¿Vas a estar en La Luna? Voy a estar en La Luna. ¿Próximamente? Próximamente. ¿En entrevista, en programa completo? Sí, lo prometo. Perfecto. Lo prometo. Muchas gracias. Lo prometo. Gracias. Bueno, pues no sabía, ¿qué hago? Yo le pregunté, no supo. Aparentemente no hay secreto. Gracias, Angélica Vale, y próximamente, como dijimos, te vamos a tener aquí en La Luna con Jesús Guzmán, ya lo prometiste. Y pues vamos a empezar. Tenemos un gran programa, tenemos un invitado hoy de lujo, uno de los precursores de todo este movimiento youtuber y bloguero aquí en esta red. Tenemos a uno de los que empezó con toda esta ola y lo ha hecho muy bien, empezó hace 6 años, tiene 7 millones y tantos de suscriptores. Estoy hablando nada más y nada menos que de Luisito Rey. Aquí está en La Luna con Jesús Guzmán. Jack, rápido, güey, ya vamos a empezar. Cámbiate, ponte tu ropa, ya va a empezar el programa. ¡Córrele! Esto es En La Luna con Jesús Guzmán. Luisito Rey, empezamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Pues señores, ya lo dijimos, está con nosotros Luisito Rey. Adelante, Luis. impresionara mucho, me hacía mucho ruido. Casi siempre los invitados entran aplaudiéndose solos porque no hay nadie. Pero muy bien. Gracias por venir al programa, darte una vueltita aquí, hombre, con nosotros. Al contrario. No, me siento en los aposentos de verdad de Luisito. Aquí es donde pasa la magia, ¿no? Aquí es. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Pero luego yo veo relojes y otras cosas. Tienes como dos o unos alternos. Sí, no, he cambiado algunas cositas, ya. Pero ahorita este es el titular. Ya, este es el actual. Uh-huh. ¿Llevas cuánto tiempo ya en las redes? En YouTube llevo 9 años. 9 años. Ahorita estábamos platicando de eso fuera de... Y me contabas que tu primer millón de suscriptores lo hiciste al cuánto. El millón yo creo que fue a los 2 años más o menos. Ah, bueno, ok. Entonces estoy bien, nosotros llevamos uno. Tenemos 3,500 suscriptores. Yo, ahí voy, ¿no? Ahí van. Sí. Pero es que a ustedes les tocó... A ver, es que usted, la neta es que la generación de ustedes, o sea, tuvo el Whatever, Yuya... Sí, Yuya también. El escorpión llegó también un poquito más tarde, ¿no? Un poquito después, sí. Pero bueno, ustedes son como los precursores y los que abrieron brecha en este... ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Al menos en mi caso fue como muy natural. La verdad es que antes ni siquiera era un trabajo, era como de hobby. No había lana de por medio y era como practicar, en mi caso, lo que nos enseñaban en la universidad. Sketches, y aparte siempre me gustó lo de la cámara y hacer ahí payasadas. ¿Pero a qué universidad ibas, güey? Así estaba en la Anáhuac, en el ITAM. No, no, no. Nos enseñaban sketches, peluca 2.1. Efectivamente, sí. Maquillaje y todo, ¿no? Okay. No, iba en Unitec. Ok. Estudiábamos comunicaciones, ahí nos conocimos todo el crew. Y realmente saliendo de clases hacíamos sketches, videos... Y lo subíamos ahí a ver qué pasaba. Claro. Y empezamos a ver cómo poquito a poquito se compartían. En ese tiempo, un muy buen video que decías, ¡ya tiene 2,000 visitas! ¡Ah! Sí, eso ya. Bueno, sigue siendo muchas visitas. Y así fue creciendo. Ay, qué caray. Bueno, pues gracias. Él fue Luisito Rey, que le va muy bien, muy bueno. Padre. Gracias por venir, está muy bien. Felicidades. Sí, con la cuerda, sí. Yo platicaba con Luisito Rey haciendo una cuerda, así, mudiéndome, se me queda en el cuello. Haciendo pastillas. Exacto, sí. Así. ¿No? Así. Pero bueno, no. Veías 2,000 views, entonces decían, wow, se emocionaban de gente. Sí, la verdad es que era sorprendente y sobre todo, de repente te encontrabas así como, oye, tú eres el de los videos. No era como para pedirte una foto, pero sí era como de, ah, yo te vi en un video, así de, ah, sí, ¿qué onda? Ahí empezó todo. ¿Y qué sentías? Era así como de... Claro, era muy estoy raro. En la tele, ¿no? Un era, poco. Sí, era sentirte famoso, por así decirlo, claro, ¿sí? Sí. Y era extraño, pero era padre. Y ya después se convirtió en nuestra chamba, como lo es hoy. Sí. Uh-huh. ¿En qué momento fue cuando dijiste... Dejo todo lo demás o las aspiraciones que tenía o esto a lo que me quería dedicar y creo que es por aquí. Aquí, esto es lo que me voy a dedicar al 100. Cuando empezó a entrar el... Fíjate que antes justamente sí. De que hubiera lana, en algún momento hicimos una convivencia en una plaza comercial libre al público. Entonces, se fue llenando. Nosotros íbamos de camino, todo el crew. Y de repente, al llegar al lugar, vemos abarrotada la plaza comercial y dijimos, wow, o sea, esto ya... Ya va creciendo, claro. Y ya es en serio. Entonces ahí fue como dijimos, ok, si hay oportunidad aquí y ya, pues, nos dedicamos de lleno a esto. Ustedes fueron de alguna forma los que iniciaron y tuvieron como esa suerte también un poco, ¿no? Porque fue el que pega primero, sí. Pega dos veces. Entonces tú, el Whatever, que eran como este grupito, que eran roommates, ¿no? Me estabas diciendo. Sí, pues... Empezamos justo en la universidad y de ahí llega un manager que nos dice, vénganse, yo voy a hacer que crezca todo esto. Y nos fuimos con él, entonces... No, a Sergio Andrade. Afortunadamente, ¿no? Desafortunadamente. Ahora entiendo las pelucas, las boquitas. Exacto. Pintadas, ¿no? Sí, caray. Pero él nos dice, pues los voy a poner en una casa donde vivan todos y estén generando contenido. Y bueno, ahí es donde realmente funciona muy bien, empieza a crecer. Y pues ya se forma como tal el Whatever Tomorrow Crew, que sí fue como de los primeros casos de éxito en internet. Ajá. O sea, claro, y era, pues estoy en mi cuarto, me grabo casi con el celular o con el iPad o la computadora, ¿no? Y lo que tengo que decir, y empezó a llamar la atención, se empezaron a identificar la gente, esto empezó a crecer. Sí. Esa fue la forma de... Y luego yo te conocí a ti... En Parodiando. En Parodiando, ¿no? Noches de Traje. Que eso era, que yo decía también, ah, mira, Luisito Rey, no te conocía tanto, sí sabía de ti, pero no sabía tanto de ti. Sabía, te había visto en La Isla, que lloraste. ¡Y lloraba en La Isla! ¿Qué fue para ti La Isla? Antes de llegar a Parodiando, ¿pero qué fue La Isla para ti? La Isla más que un... Es más, antes de hablar de La Isla, estos proyectos a los que te invitan en televisión, ¿es como te ayudan, te impulsan, o es como, soy grande aquí y voy a ir a participar en esta cosa que ahora ya es la tele, que es esta cosa chiquita? No. Es que es al revés, ¿no? Yo creo que para mí, en mi caso, es un crecimiento en todos los aspectos el estar en la televisión. Porque conoces gente profesional en toda la extensión de la palabra, desde ahí ya estás creciendo. Claro. Entonces, en el caso de La Isla, sí fue como lo primero que hice en televisión. Fue una experiencia personal, creo que más que profesional, porque tal cual vivir esa experiencia de convivir con gente desconocida, con carencias de pues no hay qué comer, no hay dónde bañarse, no hay dónde hacer del baño, no hay con qué te limpies, pues ya... Ya o sea, es ir a acampar, es lo mismo. Es la experiencia de acampar. Es acampar con famosos. Vayan a acampar con famosos, exacto. Sí, sí, sí. Entonces... Y bien, viviste cosas que... O sea, todo lo que se ve es... Más bien, todo lo que se ve en el programa es tal cual como sucedió ahí. Sí. O hay cosas que no, que se ocultan, que tal, que esto no podemos hablarlo o verlo. Sí te tocó ver cosas. Sí, sí, ¿no? Sí. Es real en cuanto a todas las carencias que pasas. O sea, sí, sí, realmente real. Si es acuéstate y no hay cobijas. O sea, es o te tapas con tierra o con hojas o así te acurrucas. No hay demás. Pero estas situaciones que yo veo en la tele de... Hay un programa que se llama, creo que Surviving. No, no sé cómo se llama. Naked and Afraid. Ok. Que creo que va medio por ahí. Que ves al güey que está así, agarrado de una piedra en una cascada y se está muriendo así de, y no hay nadie. No es que... Y el camarógrafo, güey, está ahí todo. ¿Por qué no lo ayuda, cabrón? O sea, claro, claro. ¿No? Era un poco así. Había siempre camarógrafos. O sea, realmente si alguien le estaba dando un paro cardíaco, había un camarógrafo y un doctor que te atendía. Ok. Pero si realmente tenías hambre así como, me estoy muriendo... Los camarógrafos o la gente no se puede meter porque los corrían. Claro. Entonces, al final también la producción te forza eso. Es como de, vamos a dejar que tengan hambre, que se peleen, que no duerman bien para que haya más contenido. Y conflicto y claro. Entonces, pues estuvo muy interesante. Yo estuve en un grupo que era como los famosos y los desconocidos. Yo estaba en los desconocidos. Pero tú eras el desconocido más conocido. Más conocido, ¿no? Justo. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Entonces fue muy padre porque siempre ahí hubo como una riña entre... Los que eran famosos de la televisión y los que éramos como de... Que los ven como de, ay, los de YouTube, ¿no? Sí, los de internet. Sí. Ajá. Y ellos así como de, invítame, ¿no? A tu programa. Sí, un poco. Pero, bueno, y luego llegamos a Parodiando Noches de Traje, que tú estabas con Facundo, yo estaba con Mauricio Castillo. Y sigo siendo fan de verdad, si pueden, búsquenlo. Ahí debe estar. El ejercicio que hiciste con Facundo de Scatman. Ah, claro, sí, hijo, muy eso, bueno. Eso fue... Espectacular, de verdad. Muy chido. De verdad. Sí, sí, sí. O sea, porque los habían criticado de que no hacían lip sync, que era un ejercicio que era lip sync. Entonces, que era mover la boca con la canción y hacer todo una teatralidad, pero tenías que seguir la canción con la boca. Y entonces les dijeron, todo estuvo muy bien, pero nunca les vi el lip sync. Entonces, el siguiente ejercicio que hicieron en esa categoría, ¿no? Fue, se pusieron lupas. Uh-huh. En la boca y empezaron a cantar una canción muy difícil, ¿no? De Scatman. Sí, sí, sí. Pero empezó a entrar una de elenco y bailes y botargas y confeti y serpentinas. Y fue de veras, o sea, todos estábamos así. O sea, de ya qué hago, así de ya quitándote el micrófono, así de ya no hay nada que hacer después de esto. Así fue. Sí, fue un carnaval. El estar como con gente que de chico veías, así como, no manches, ahí está Mauricio, que así, el de otro rollo que yo veía, es como, qué cagado. Sí. Ahora estoy al lado de ese cabrón. Y digo, yo te lo he dicho, yo era fan de tus personajes también y estar así de, voy a competir contra ese güey, no mames, sí, claro. Qué cagado. Con Haitovich no. Ya me lo chingué. Con Haitovich no te pasó. Con Haitovich no, me pasó, fue así como, bueno. pero fue muy chido. Yo te voy a decir una cosa, nosotros veíamos cómo estaba ahí la competencia, incluso estando en el programa. Y de verdad te lo digo, Mauricio y yo queríamos que ganaran ustedes dos. Ay, que le ganaran y que le ganaran a Haitovich. Nosotros ya sabíamos que en algún momento íbamos a hacer mutis por la derecha, pero queríamos que le ganaran. Queríamos ver, o sea, fue como salirnos de la silla de los jueces y sentarnos en el público así con palomitas viendo cómo le ganaban a Haitovich. O sea, fue un poco un gusto eso. Pero, ¿a ti te pasó eso de irte a la tele y que tu gente, la gente de las redes te criticara? Sí. Les ha pasado a todos, a Chumel, ¿no? O sea, varios. Totalmente. Siempre que te vas a otro medio, siempre es como, ah, ya te vendiste o traicionaste tus orígenes. Así como, no, espera, pues sí. Nada más voy a salir, ya, no pasa nada. Y sí, siempre pasó eso, pero fue más, obviamente, lo que me dejó estar en televisión. Es otro público completamente diferente. Y aprendes muchísimo, muchísimo. Sí. Entonces, decía esto que de la isla fue un crecimiento personal y en parodiando profesional totalmente. Wow. ¿Y sí. seguirías? O sea, vas a seguir haciendo... Dices que te invitaron hace poco algo de deportes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hay ahí propuestas para estar en tele, pero ahorita estoy como muy clavado en rollo internet y ahí pienso. Oye, y tienes talentos además, fuera de hacer lo que haces y tus sketches y la comedia en general, pero también eres un poco músico. Un poquito, un tocas, poquito, me gusta. Tienes algo ahí de instrumentos andinos y todo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe? O sea, es... Pues, en general fue como tradición familiar. Mi hermano empezó tocando la guitarra y de repente, como que la música te va contagiando, así como de, tocar un instrumento. Y de repente nos empezamos a hacer de instrumentos andinos. ¿Por qué? O sea, mi hermano tocaba la guitarra y como que siempre la media es alguien toca la guitarra y a alguien se le ocurre tocar otro instrumento, la batería o el bajo o el, pero aquí fue como de mi hermano toca la guitarra y a mí me dio por tocar la cítara, ¿no? ¿Por qué instrumentos andinos? O sea, ¿de qué fue? Fíjate que estábamos toda la familia en un coro, vaya, donde cantábamos canciones religiosas. Ok. Y muchas de las canciones eran como instrumentos de viento, entonces ya. Como que empecé a darse, me dio bien y luego empecé a sacar las canciones y empecé a meterme más como en canciones andinas, tal cual, y de ahí empezamos como a explorar todo ese género. O sea, tú estabas en el coro de música religiosa, ¿neta? Sí, sí. ¿En sí, la sí. iglesia o dónde? No, era un grupo como, pues era un grupo religioso. Así, en un garage, así de grunge, todo grunge, así de en un garage nos juntábamos a dime, señor, no, así de, ¿por qué tengo? Ok. Tocamos 100 iglesias, pero también mucho en eventos como, pues, como con gente que quería estar chido al final del día. Wow, eso sí, es nuevo. ¿Podemos escuchar algo de sí, sí, sí, sí. No venías, sé que no venías preparado. No venía preparado, exacto, pero aquí sé, está. Ay, perdón, eso no es mío. Una araña. Tengo estos dos instrumentos, es unas zampoñas que, pues bueno, estas son las que toca más mi hermano. Y es muy bueno mi hermano porque toca la guitarra y toca al mismo tiempo. Okay. Entonces es como de... Esta es una. Yo más le doy a este. Oye, ¿puedes volver a tocar lo que tocaste con este? Fíjate, claro, yo sé claro. que es andino y esto nos remite, ya sabes, como este rollo peruano. Okay, okay, okay. Pero también podría llevarse, fíjate, imagínense China Bruce Lee, ¿no? Así, okay. Tócate tu... I am the champion. Pero tuviste que tomar clases o solito tú te no, fuiste. No, fue natural, se fue dando así como, a ver, ¿cuáles son las notas? Y así, tal cual. Porque no es como que fácil, o sea. Este está un poquito más sencillo, es como soplarle una botella. Ok. Así pero de. Ya para saber cuál suena cómo y cómo. Sí, bueno, voy a las notas es lo complicado, sí. Muy bonito. A alguien le quitaste sus campanas chinas y te hiciste. Ok, ya muy bien. Y ahora, tus sketches, todo este rollo de personificar y de hacer, ¿por qué no hacemos algo? Podemos, o sea, si fuéramos nuestras tías o nuestras okay. mamás, okay. Tendrían una opinión de nosotros, ¿no? Yo creo que sí, seguro. Pero seguro. ¿Sabes qué? Vamos a tener que hacerlo muy rápido porque no hay tiempo. Ok. Así que vamos a poner las pelucas, 1, 2, 3. Ay, Martita, te digo, no te digo. Sí. Pues nada, ahorita estaba viendo a mi hijo, que lo encontré viendo con el iPad, porque ya tiene iPad. De verdad. Sí, se la compré yo. Bueno, yo te dije que no lo hicieras, porque esas cosas además son del diablo. Sí, yo son sé. Como del diablo. Pero es que es para que se entretenga. Y andaba viendo uno de estos youtubers. Ah, sí, sí, sí los he visto. Hay un muchacho ahí muy simpático, ¿no? Muy mono Luisito. No, el muy mono es el wherever, que se parece mono. Ah, sí, es como mono, sí. Sí, es cierto. Ay, no, pero ¿qué cosas ven? ¿Qué cosas ven? Ah, de hoy reggaetón, porque ya ves que Alexi te dijo que es de los monos. Ay, sí, es cierto, también. Ay, deberíamos tener nuestro canal, de verdad. Creo que sí. Alexi, yo lo amo. Me encantaba cuando salían chiquilladas. Eso sí era contenido. No lo que ven ahora. Esa era esos eran grandes comediantes. Sí, la verdad. Carlitos Espejel también. Ay, cuando decía, qué mello. Ay, yo me... Ay, era una cosa maravillosa. Increíble. La Ginny Hoffman. Ay, la Ginny sí, Hoffman cierto. Era una cosa ¿cómo divina, cantaba ¿sabes? Como Yuri ahí? Maldita primavera. Ay, igualita. Oye, ¿qué le echaste a esto? Porque me está dando como la angina de pecho. No sé, era un té que tenía ahí como mi hijo. Era como verde. Entonces, sí, claro. Te decía. Está bien bueno. Sí. Sí, está bien padre. Ya, así se nos acabó. Oye, ¿qué pedo? Le digo, oye, vamos a poner las pelucas. Y vamos a hacer como que somos unas señoras putas. Nos pusieron las pelucas. O sea, ¿qué pedo con el rockstar de los 80, ¿no? Que quiere regresar a huevo. Y el hijo de Ziggy Marley, ¿no? Sí. Bien, pues qué divertido, güey. O sea, sí te las pones y te transformas, ¿no? Es sí, como... sí, es parte de. Oye, ¿y eres papá? Ya soy papá. ¿Tiene cuánto tiempo tu hijita? ¿Nació en qué? ¿Marzo? Tiene 5 meses, justo. ¿Y qué crees que va a pasar cuando vea y le enseñes tus videos? Diga, mira, ahí está mi papá y ahí está en... No sé qué vaya a pensar. Sus pelucas y sus... ¡Está padre! ¿No? ¡Está padre! Va a estar padre, voy a sufrir mucho bullying por parte de ella, seguro. Pero va a estar chistoso como tener la historia ahí. De ella y sus amigas. Va a estar bueno. Oye, ¿y hay competencia real? O sea, es... Porque a mí algo que me llama la atención de las redes es que no es como la televisión. Yo creo que no. Creo que sí, efectivamente, no estás compitiendo por un rating. Creo que es como, al final, mientras más colaboremos, nosotros vamos creciendo como comunidad y vamos claro. haciendo que la gente se clave más en esto. Y creo que todos hemos madurado en esa cuestión de ya no ir por el millón de vistas, que sabes que si te empiezas a quebrar 100 huevos y le pones me quiebro 100 huevos en la cabeza, va a tener más de 1 millón de vistas. Y también tenemos que dar un buen ejemplo hacia esas generaciones, porque... En cierta parte, muchos nos van a tomar de referencia para muchas cosas. Eso te iba a preguntar. Sí, ¿te genera cierta responsabilidad o no? Eso también se lo pregunté al Wherever cuando platiqué con él. Mucho. O sea, es como... Porque en la tele todo el mundo dice... No, ya es una responsabilidad del micrófono y la cámara. Porque aquí también es lo mismo. O es internet y... Ni madre, aquí son otras reglas. Aquí es libertad. Es mucha responsabilidad. ¿Sí la hay? Sí, porque son 7 millones que si cada uno donara un peso... Bueno. No, sí, exacto. ¿Entendieron la indirecta? ¡Háganlo! No, pero sí, porque al final, sobre todo porque hay muchos chavitos, hay muchos chavos que te ven que están en esa formación de una personalidad y que la neta, si dices algo mal aterrizado, sí puede afectarle. Entonces... Claro. Pero que, ¿sí piensas en eso? ¿Sí estás consciente? Antes no, yo creo que no. No, cuando empezaste era, yo quiero ser cagado y quiero, ¿no? Pero ahorita sí ya te entró esa conciencia. Sí, mucho, mucho. Entonces, justo parte de ese cambio y de las cosas que quiero hacer es como, al final, como marcar un poquito, un cambio positivo en la gente que me ve y un cambio en, vaya, sonará muy... Sí, ya peliculesco, pero van bajando pajaritos y se te van parando aquí como la casi. Pero al final del día creo que en esta etapa que nosotros creamos un contenido y que somos completamente dueños de nuestro contenido, podemos decir cualquier mensaje hacia cualquier persona, hacia algo malo que esté pasando y que claro. quizá antes no se podía decir por X cosa. Y creo que en esta etapa nosotros, los chavitos que nos ven, podemos decirles, ¿sabes qué? Esto está mal y está mal, está mal. Y no tengo miedo de decirlo, porque claro. no dependo de ellos. Claro. Entonces, creo que si nos sumamos cada vez más personas y empezamos a ver que ya es otra etapa, creo que puede haber un cambio en México, al menos. ¿Qué onda con los comentarios de la gente ahorita que lo mencionas? ¿Todavía te sientes a verlos? ¿Contestas? Sí contesto. ¿Sabes cuáles contestar? ¿Sí eres tú? Sí, señor, ya, sí, señor. ¿Y sabes cuál es contestar? Porque también hay muchos de... ¿A que no? Mira. Mira, ya me contestaron. Estás aquí. No, a ver. Pero sí te sientas tú a... No todos, claro, porque son muchísimos. Claro. Pero sí es así como de... A ver, estoy en el baño, voy a checar comentarios y me pongo a contestar. Y sobre todo los que son críticas constructivas. Ya lo saben, cuando les conteste Luis, ya saben dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿no? Si percibieron un cierto olor en el mensaje. ¿Saben por qué? No, pero, ok, ¿y te enganchas? ¿Te... No, porque muchas veces es chavitos que te ponen, ah, Luis, eres una porquería, perdí mi tiempo. Y tú le respondes como, jajaja, te amo. No, baches, Luis, yo también te amo, no es cierto. Entonces... muchos haters están tirando anzuelo para ver si, y ya si le contestas, pero en realidad sí les gusta el contenido, pero su forma de acercarse en las redes es el odio. Sí, es así, es para llamar la atención, vaya. Vaya, ahora entiendo todo. Perdona a todos los que les he mentado la madre. Es que puta. Ahora, ahí no tienes los pedos que tenías en la tele. Aquí es como hay otra. Nosotros tenemos otro tipo de pedos. Por eso cambiamos un poco nuestra producción. Tenemos pedos de monja. Mira, aquí están. Ah, estos, vaya. ¿Los conoces? No, fíjate que de lejitos. Son monjas pedorras que van por el mundo empaquetando sus flatulencias. Y no, son los chocolates muy buenos que, okay, que existen en varias partes de México. Están en San Miguel de Allende, en Querétaro, en la Ciudad, okay, de México. Pero okay, bueno, okay, estos son unos pedos que tenemos ahora nuevos en el programa. Okay. Pero no los tienes. En la tele hay muchos otros pedos. Aquí tienes mucha libertad, ¿no? Como de crear y de hacer. Y no tienes como al productor que te está diciendo, claro, al que te dice, no, métele atractivo visual y te voy a poner a la vieja chichona. Sí. Aquí, o sea, aquí tú eres dueño de tu contenido y tú dices y qué te va dictando a ti, ahora quiero cambiar, quiero meterle esto nuevo, o le quiero dar un giro. Pues yo creo que la etapa en la que vas viviendo, o sea, lo que tú quieres. De repente se pone de moda algo y dices, pues por ahí voy, de repente como que dices, sí, ahora hago esto. Entonces como que más bien justo eso, como que depende de la etapa. Pues bueno, ya tomamos nota. Pues gracias por venir, por darnos tu espacio. Ahí regálanos unos followers, ¿no? Unos suscriptores. Está bien, está bien. Señores, Luisito Rey en La Luna con Jesús Guzmán. Muchísimas muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Luisito Rey. Ya se me olvidó, güey. Y bueno, dura como 8 minutos. Sí, exacto. Pasa, pero... pues mira, tenemos tiempo, ¿no? Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.